Entrevista UG. En este espacio de entrevista nos acompaña hoy la maestra Nancy Verónica Cabral Quirós. Ella es profesora en el Departamento de Enfermería en el Campus Guanajuato. Ya nos habías acompañado, Nancy, para platicarnos acerca del etiquetado en los productos procesados. Y desde entonces nos quedó la inquietud, esto fue en enero, y desde entonces nos quedó la inquietud de hablar del 2021, que es el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Radio Universidad de Guanajuato. No, Gloria, al contrario, muchas gracias por la invitación y sobre todo por como la espinita, ¿no?, el que quedó por ahí en el aire, y pues la intención del día de hoy es aclarar un poco como en el marco de que surge este día y sobre todo como la relevancia que tiene en la nutrición de las y los mexicanos. Y pues exactamente, si quieres hablarnos del contexto en el que se da esta declaratoria del 2021 como Año Internacional de las Frutas y Verduras por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Así es. Bueno, te platico un poco. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que lo abreviaremos como FAO, regularmente cada cierto tiempo designa un año como el Año Internacional de y algún grupo de alimentos, sobre todo con la finalidad de fomentar su consumo, que la población se acerque más como a este tipo de alimentos y sobre todo como con cierta política pública detrás. Entonces, el año de las frutas y las verduras se tenía contemplado que se realizara hasta el 2025. Sin embargo, varios organismos de la academia a nivel internacional, liderados sobre todo por el movimiento 5 al día que está en Chile, que fomenta precisamente el consumo de frutas y verduras, fue que promovió ante la FAO como adelantar el Año Internacional de las Frutas y las Verduras por toda esta sindemia global que estamos viviendo. ¿A qué me refiero con sindemia? Pues a esta convergencia de varias pandemias que en aquel entonces pues era sobrepeso, obesidad, cambio climático y bueno, pues ahora como estamos viviendo la pandemia por COVID-19. Entonces, en realidad este movimiento surgió alrededor de 2018 como con la inquietud de adelantarlo, se hicieron como todos los ajustes en el 2019 y ya hasta apenas el año pasado, que fue a finales del 2020, que ahora sí se declaró que era imperante adelantar este año de las frutas y las verduras, pues sobre todo como para fomentar su consumo. Y es así como surge. Sin duda obedece, como ya tú lo has mencionado, a la importancia de alimentarnos sanamente. A mí me inquieta esta cuestión de las declaratorias en términos de lo que se hace de manera, digamos, eficaz para que realmente las personas en el mundo tomemos conciencia de la importancia, en este caso, de consumir más frutas y verduras, sobre todo en esta época en la que pues muchas personas a lo mejor hemos ganado peso justamente por la inactividad y a lo mejor por una alimentación no muy saludable. Muchos a lo mejor volvimos a prender los hornos y en lugar de, no sé, conseguirnos recetas que ayuden a que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones para enfrentar una enfermedad como COVID-19, pues a lo mejor decimos, bueno, voy a hacer ahora un pastel o, no sé, hornear cosas o cocinar cosas que a lo mejor no resultan a la larga muy saludables. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de declaratorias ya en la parte práctica para verdaderamente como consumidores tomar conciencia al respecto? Claro, pues mira, realmente esta es como una declaratoria y un poco como la invitación a los países, ¿no? De a ver, o sea, ¿cómo está la situación en cada una de los países y de ahí se toman acciones, pero a grandes rasgos se tienen algunos objetivos particulares. El principal, yo creo que el que más trasciende es precisamente fomentar y concientizar sobre el consumo y los beneficios en el consumo de frutas y verduras. Porque yo creo que esto está un poco trillado, ¿no? O sea, cuando nos dicen, necesitas alimentarte bien, lo primero que nos dicen, bueno, y consume frutas y verduras, pero, o sea, como qué impacto tiene en la salud, sobre todo, pues es el, como el contenido de fibra y algunos ciertos nutrimentos, pero, o sea, ya como en la cuestión práctica, pues es también ver más allá de la recomendación. Es decir, ¿qué se necesita para la producción de frutas y verduras, ¿no? Y todo está en un concepto que le llamamos los sistemas alimentarios, ¿no? Que tiene que ver desde que se produce el alimento, desde que se cosecha, como toda la cadena de suministro, de que se transporta, que llega como a los pequeños o las grandes cadenas y hasta que finalmente llega al consumidor. Entonces, básicamente, como esta declaratoria es invitar a todas las instancias que tienen que ver en la cadena de suministro de alimentos y decir, bueno, hablando ya como en cuestiones muy prácticas, es la Secretaría de Economía, ¿qué tendría que ver en no sé, tal vez hacer el subsidio de alimentos más saludables, ¿no? ¿O qué impacto tendría no solo como a la salud, sino también a la economía de las personas? O, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, tal vez si evitamos el monocultivo de ciertos productos y hacemos un tipo de siembra más cíclico que obedezca a las estaciones del año, como al comportamiento más como natural, por así decirlo, ¿qué beneficios tendría además de la salud también hacia el medio ambiente? Entonces, básicamente como este tipo de declaratorias es hacer como la invitación y sobre todo hacer partícipe a otro tipo de instancias y no solo a la Secretaría de Salud, sino a todo lo que implica, como te menciono, la producción de alimentos. Entonces, es un poco así como se da. Aquí en México, de hecho, o sea, por ejemplo, tú te metes a la página de la Secretaría de Agricultura y sí hay algo de temas, platicando un poco de lo que es el año internacional, pero yo creo que nos hace falta hacer más difusión también de este año. De esta declaratoria, fíjate que mencionas algo muy interesante que tiene que ver con el suministro. Bueno, son muchísimos los factores que intervienen para que en nuestra casa haya frutas y verduras, pero también uno muy importante tiene que ver con la distribución. ¿Qué tan accesible realmente tenemos ante el crecimiento ahora de las ciudades, el florecimiento también de estas tiendas de conveniencia? ¿Qué tan cercano realmente tenemos el acceso a las frutas y las verduras? Obviamente en las tiendas de autoservicio hay frutas y verduras, pero muchas veces a un costo muy alto y a veces resulta mucho más económico adquirir otro tipo de productos que a la larga pueden rendir más y las frutas y verduras muchas veces pueden incluso parecer inalcanzables, ¿no? En cuanto a precio, ciertos tipos de frutas, ciertos tipos de verdura. Sí, y un poco tiene que ver también con la mercadotecnia, en qué sentido, ¿no? O sea, pareciera que las frutas y las verduras son más costosas, pero porque los ambientes alimentarios que vivimos actualmente son más obesogénicos, ¿no? Es decir, que hemos orientado más nuestra alimentación hacia alimentos ultraprocesados, como tú bien dices, o sea, los adquirimos en estos supermercados o grandes transnacionales que de alguna manera como que nos condicionan el cómo debería ser nuestra alimentación, ¿no? Entonces, precisamente con este tipo de propuestas es volver hacia la alimentación más tradicional, hacia la alimentación más natural. Y algo que también uno de los objetivos que tiene este año es hacer visible un problema muy, muy grande que es la pérdida y desperdicio de alimentos. Llamamos pérdida todo aquello que tiene que ver en la cadena de suministro, ¿no? O sea, que por ejemplo en la post cosecha hay cierta merma en los alimentos, en las frutas, las verduras. Y ya el desperdicio es en los establecimientos o en los hogares, ¿no? ¿Cuántas veces hemos comprado una fruta carísima? Porque es la que encuentras en el súper extraída de no sé qué país exótico. Entonces, como que nos venden esta idea de que solo ahí las podemos adquirir, te la llevas a casa y se te olvida. En el refrigerador ahí lo dejas y terminas botando este alimento. Entonces, Básicamente también es como ser hasta administradores de nuestra alimentación, consumir aquellos alimentos que son de temporada, que son más accesibles también económicamente. O sea, si tú vas al mercadito o a estos tianguis en donde se ponen pequeños comerciantes que adquirieron el alimento del casi casi que de primera mano, del productor de primera mano, entonces impactamos como en varios sentidos, ¿no? O sea, en disminuir la pérdida de y desperdicio de alimentos, en fomentar el comercio local, el que sea justo también. Entonces, además de impactar en nuestra salud, también impactamos, te digo, en nuestro bolsillo, en el medio ambiente. Entonces, de ahí como la relevancia de rescatar el consumo de frutas y verduras. Y también, por ejemplo, sucede con en los supermercados que tienen cierto periodo para expender los alimentos, y cuando pasan el tiempo que ellos tienen estipulado, botan también estos alimentos o los hacen más baratos, o simplemente porque están con una pequeña como abolladura o un poquito maltratados, los tiramos. O sea, cuando en realidad nutrimentalmente tienen las mismas características. Entonces, por eso te digo que la industria de alimentos, estos transnacionales, han condicionado hasta el cómo vemos los alimentos. Es un buen año para reflexionar en torno al tema. Si quisieras platicarnos dónde podemos buscar más información y pues no sé, algo que tú quieras agregar en torno a la importancia de que este 2021 sea el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Sí, la primera invitación es anímate a probar frutas y verduras. Yo sé que ese eslogan ya está muy trillado, pero de verdad cubrir al menos 5 frutas y verduras, combínalas como tú quieras, pero sobre todo por los beneficios que tiene a la salud, ¿no? O sea, que son buena fuente de fibra, tienen antioxidantes, son ricas en vitaminas y minerales, fortalece nuestro sistema inmune porque algunas tienen características antivirales, antimicrobianos y que promueven una adecuada alimentación. Entonces, básicamente es consumir frutas y verduras todos los días de diferentes colores. Y bueno, en realidad la información la pueden encontrar en el sitio oficial de la FAO, que habla sobre este tema. O sea, pongan Año Internacional de las Frutas y las Verduras y ahí pueden encontrar toda la información necesaria. Pero ahora sí que ir a la tiendita de la esquina, fomentar el consumo en los chiquitines sobre todo, y nada más. Maestra Nancy Verónica Cabral Quirós, agradecerte muchísimo que estés aquí en Radio Universidad reflexionando en torno a este muy, muy interesante tema que pues no se agota obviamente en una entrevista, por lo cual pues seguiremos esta recomendación que nos haces y buscar más información, realmente sí repensar nuestros hábitos, nuestras costumbres, dónde consumimos, la forma en que lo hacemos. Y bueno, pues insistir en este agradecimiento por estar hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato en UG Noticias. Al contrario, Gloria, muchas gracias por la invitación y a comer frutas y verduras.